ver. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y continuamos con el Enredando las Mañanas, el programa nacional y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos, llegando a los últimos 15 minutos de programa. Hoy tuvimos muchísimas comunicaciones, muchísimas temáticas a lo largo y a lo ancho del país. Escuchábamos allí en el bloque anterior a las compañeras de la Asamblea Fuera Barrick de aquí de Córdoba, que nos comentaban el festival que se va a estar realizando el día viernes por la situación de los de la localidad de Hachal y la contaminación terrible que ha sufrido el agua en uno de los, como bien mencionaban ellas, uno de los únicos derrames que se han hecho públicos, porque seguramente habrá muchos más. Y vamos a estar cerrando este Enredando las Mañanas ya aquí en la provincia de Córdoba, en la ciudad de Córdoba más específicamente, porque bueno, nos toca hablar de un nuevo conflicto laboral con la empresa de Molinos Minetti, que se viene dando hace allá unos 2 meses debido a los despidos de algunos trabajadores, debido al no pago de la obra social de los trabajadores que están activos y a la demora de los salarios. Una empresa que en general tiene varios cuestionamientos y varias cuestiones por allí que muchas veces nos ha tocado denunciar. Estuvieron en asamblea permanente, actualmente están en conciliación obligatoria y para eso estamos en comunicación con Maximiliano Gómez, uno de los trabajadores despedidos del Molino Minetti, pero también que están organizando esta lucha y esta resistencia por sus derechos, para que nos cuente en qué situación se encuentran hoy de cara a su situación y de cara también a la situación con la empresa y con el Ministerio de Trabajo de la provincia. Buenos días, Maximiliano, ¿nos escuchás? Sí, buenos días, nos escucho. Bueno, comentanos y comentale a los oyentes y a las oyentes del país qué ha sucedido, cómo comenzó este conflicto y en qué situación se encuentran actualmente. Bueno, nosotros venimos de 5 meses de conflicto y los últimos 2 fueron los más fuertes del conflicto, porque esto comenzó cuando nosotros firmamos un acta en el ministerio entre el gremio y la empresa, en la cual la empresa se comprometía a efectivizar a compañeros contratados, 75 compañeros, y a regularizar las obras sociales, que nos deben 15 meses de aportes de obras sociales, ART y jubilación. Pero lo que estaba más afectado era en el tema obras sociales, lo que teníamos uh-huh. más urgencia. Claro. Bueno, cuando se empieza a dar cumplimiento del acta, la empresa incumple el acta, o sea, solamente hizo 3 efectivizaciones nada más, uh-huh. y del tema de las regularizaciones de las obras sociales, si bien mandó pagos a las obras sociales, fueron pagos parciales, así que las obras sociales no se lo aceptaron y por ende nunca la prestación se puso como tenía que estar. Así que, bueno, nosotros empezamos con medidas de asamblea, medidas que se fueron incrementando, después fuimos a un paro de 15 días. Uh-huh. En el transcurso de ese paro, la empresa decidió primero descontar las horas caídas de asamblea, luego las horas de paro, y finalmente mandó telegramas de despido ya ahora somos 34 compañeros que estamos con telegramas de despido. Y bueno, esto se descomprime a partir de que la empresa y el gremio en el ministerio le dictan conciliación obligatoria con todos los despedidos adentro. Uh-huh. Con un acta para cumplimiento en el cual tenían que pagar las horas caídas. Así es que bueno, empezamos con la conciliación obligatoria, la empresa nuevamente vuelve a una provocación, en este caso no pagando las horas caídas, ya estando en conciliación, y como no las pagaba, nosotros decidimos hacer una asamblea permanente que eso fue el 12 de noviembre último. Uh-huh. Tuvimos, y bueno, y a consecuencia de eso, la empresa finalmente pagó en un solo depósito el pago de toda una quincena completa, que era lo que los días de paro. Pero faltan todavía las horas de asamblea. ¿Y sigue la situación irregular en los trabajadores despedidos, y ni hablar, digamos, los que no están efectivizados, o también se ha podido avanzar en ese marco? En el tema de los telegramas de despido, la empresa nunca dio de baja esos telegramas. Uh-huh. Que todavía está pendiente a que, una vez terminada la conciliación, la empresa intente nuevamente activar los telegramas. Y la obra social sigue sin ser paga. Digo, esto no es menor, porque si una empresa adeuda entre 2 y 3 meses de obra social, se corta el servicio. ¿Cuántos trabajadores hoy por hoy se encuentran en esa situación, Maximiliano? Digo, ¿cuántos trabajadores están en la empresa sin poder gozar de la utilización de su obra social por esta demora en los pagos? Y al menos unos 30 trabajadores, más o menos. Uh-huh. Con lo que implica, digamos, no contar con una cobertura médica si uno tiene una emergencia o está con un tratamiento o alguna situación. Seguro. Es todo un daño que se produce al momento de querer tener esa prestación. Uh-huh. Sin duda que eso es el mayor problema. ¿Cuál ha sido la respuesta del Ministerio de Trabajo? Digo, teniendo en cuenta que la empresa de Molinos Minetti no es una pequeña empresa cooperativista en familiar que puede llegar a estar resintiéndose por alguna crisis económica, sino que es una empresa a gran escala y con inmensa cantidad de negociados. ¿Cuál es la respuesta del Ministerio frente a estas irregularidades que lleva adelante la empresa? Digo, más allá de la conciliación, ¿cuál ha sido un rol activo o ha sido un rol que solo se ha visto ejercer a través de la presión que ejercieron los trabajadores? En general, a través de la presión de los trabajadores, porque las resoluciones que ha dictado nunca las cumplió la empresa. Las resoluciones que el Ministerio dictó, la empresa no las cumplió, ni siquiera cumple el acta, por eso no lo hace cumplir. Uh-huh. Se ha visto bastante desgastada la imagen del Ministerio como autoridad. ¿Y cuál es la, digamos, por decirlo de algún modo, la excusa que pone la empresa para estar tomando estas medidas? ¿A qué atribuye la empresa Molinos Minetti no estar generando esta irregularidad e incumplimiento tanto en los salarios como en los despidos y en la obra social? Previo a todo esto, cuando le planteamos el tema de las obras sociales y todo eso, ellos aducían problemas financieros, que estaban teniendo problemas, no económicos, sino financieros, y que por eso no podían hacer los pagos. Por lo que es la actividad está bien en sí. Uh-huh. Lo que es la actividad molinera, harinas, por lo que nosotros sabemos, está bien. O sea, no sabemos qué es lo que ha hecho la empresa para encontrarse en esa situación financiera en la cual aduce. Claro. Pero sobre todo que es una empresa con exportación y hoy por hoy están siendo bastante favorecidas por el tipo de cambio en nuestro país. Sí, totalmente. Pero igualmente esto nosotros lo denunciamos ya hace varios meses ante AFIP, lo denunciamos también en el Ministerio, pero nunca hasta el momento no hemos tenido una resolución favorable. Bueno, Maximiliano, por último, nos gustaría saber cuándo vence esta conciliación obligatoria, sobre todo para estar atentos y tener en cuenta en cómo va a ser este proceso, ¿no? Porque, como bien vos mencionás, lamentablemente están a la espera de qué suceda posterior a la conciliación, ya que evidentemente no hay un escenario donde haya una predisposición desde el Ministerio para seguir ejerciendo presión y desde la empresa para acatar los pedidos y los reclamos de los trabajadores. La conciliación termina el 3 de diciembre. Nosotros, en tanto, vamos a seguir yendo a las audiencias del Ministerio, donde estamos tratando de que se regularice con las obras sociales, pero no están siendo hasta ahora favorables. Lo mismo también las efectivizaciones, que tampoco ha avanzado en ese tema. Bueno, Maximiliano, muchísimas gracias por la comunicación. Vamos a estar atentos con este conflicto. Quedamos a disposición de ustedes para lo que necesiten en cuanto a denuncia y a que podamos visibilizar de la mejor manera el conflicto que están lamentablemente llevando adelante, como muchas otras empresas a lo largo y a lo ancho del país. Y bueno, te agradecemos mucho la comunicación. No, muchas gracias a ustedes y que tengan un buen día. Somos dos gotas de llanto en una canción. Bueno, estábamos allí en comunicación con Maximiliano Gómez. Él es un empleado despedido de la molinera, de la molina, de la empresa de molinos Minetti. Junto a otros 34 personas se encuentran despedidos. Hay demoras en la obra social, hay demoras en los salarios. Una empresa que para nada debería tener inconvenientes para cumplir sus funciones como tal y sus responsabilidades como tal de cara a los trabajadores. En un marco donde tenemos toda una serie de conflictos, también en Cresta Roja, que estamos en conocimiento de que hoy se estaban realizando nuevas actividades y reclamos, y así a lo largo y a lo ancho de nuestro país en diferentes empresas, que creo que es importante resaltar lo que comentaba Maximiliano, ¿no? Esto de no entendemos qué es lo que ha hecho de la empresa de manera incorrecta, ya que el mercado o el sector harinero en este momento está en una buena situación, sobre todo teniendo en cuenta las variables hacia el alza del tipo de cambio que a las empresas que comercializan a nivel internacional y que exportan, evidentemente le da ganancias superlativas que claramente no está viendo el pueblo porque no están cumpliendo con eso. Llegamos a los últimos minutos, al último minuto literalmente del Enredando las Mañanas. Recordá entonces que como todos los días nos podés escuchar de lunes a viernes de 10 a 12 horas. Mañana jueves La Retaguardia más Luis Angió de Otras Voces, Otras Palabras los va a estar encontrando a partir de las 10 de la mañana. Y esto es todo por hoy. Los saludamos en este nuevo Enredando. Chau.